estado la tarde. Gracias por sintonizarnos otra vez a la Torta de la Tarde. Ahorita es jueves, el 5 de diciembre, y soy Manola Rodríguez. Aquí a mi izquierda está Carlitos. Carlos Camarón Calitos en tus nalgas. Y el galán antisocial de aquí de mi derecha es antisocial. Hey now, boys and girls. Hey, little boy. ¿Cómo han estado, muchachos? Bien, todo bien. Bien coqueado. Uh-oh. Porque me gusta la Coca-Cola. Porque yo soy mexicano. Con el osito polar. El osito polar. La famosa botella de Coca-Cola. Hoy les tenemos un show muy interesante. Vamos a hablar de varias cosas que pues nos tocaron el tema de entier. A ver qué piensan. Te iba a preguntar una cosa. ¿Qué? A los dos. A ver. Dale. ¿Por qué la coca está muy sabrosa? ¿Quién sabe? Porque tiene mucho azúcar. Porque tiene mucho azúcar. Porque le ponen mucho high fructose corn syrup. Y fíjate que la Pepsi está buena, pero algo tiene el sabor de la coca. No, la que Pepsi barba, vale no. Pura B. Pura B, bien mojada. Y luego cuando comes unas carnitas y te ponen una coca. Mira, cabrón, ya comimos y me está dando hambre otra vez porque andas hablando de carnitas, cabrón. What? Unos cueritos con tapatío. Una torta de buche. Un chicharrón. Oh, que la chingada. Ya no hables de comida, cabrón. Mole con pollo, pambazos, semitas, mira, ya tengo hambre, pinche, tacos de gordo. Suadero. Oh my god. Tacos de barbacoa. Tacos de cabeza. Consomé con la patita. Ya ves. Qué rico. Ya. Yeah. Y tripas. Cambiemos de sujeto, por favor, porque ya tengo hambre. Vamos a hablar hoy del tema de not safe for work. Es algo muy popular que ha surgido en el internet. Y también unas que otras discusiones que Carlitos aquí tuvo con sus fans de Facebook. Sobre odiar hablar su idioma. El idioma nativo. Pero pues, en defensa de ellos, pues generalmente son nopalitos, pero pues no le hace. Hay beneficios para hablar un idioma secundario, yo digo, pero pues... No, ellos no. Ellos no dicen. No, yo digo, pero ellos dicen que no hay beneficios. So. Yeah, no hay beneficios. Están locos. Y yo le dije, pues me pagan más en los trabajos. Pues, eso sí. Puedo comunicar más mejor con la gente, con la raza. Ser bilingüe en los Estados Unidos es un beneficio. Ahora sí, ¿sabes? En donde quiera. Bueno, aquí sí. Sí, especialmente en el sur de California, donde estamos nosotros. Uy. Y fíjate que aquí en Estados Unidos es el único lugar donde nada más... Bueno, la mayoría de la gente, de los americanos, hablan solamente un idioma. Sí, porque en todos los países extranjeros, normalmente que es francés, español, inglés, alemán. ¿Para qué nos vamos tan lejos? Ve al vecino, a México. Los que están en la universidad... Les hacen que aprendan francés o inglés, o los dos. Yep. Pues en muchos países así es. Ocupas y es un requisito que aprendas un lenguaje secundario, especialmente el inglés. Pero en mi defensa es, aquí aprendemos inglés americano. Si estás en Inglaterra, pues aprenden allá ese lado del mapa, aprenden el inglés, pero apropiado, pues, el English. Pero, pues, para mí, pues, yo creo que se confunde la gente y no es justo agarrar un punto así con ellos. Exactamente. Pero bueno, dejemos eso para el otro segmento. Y hoy, como es jueves, vamos a hacer algo que tienen mucho en Facebook aquí, que se llama Throwback Thursdays. Y eso significa que vamos, en lugar de poner fotos viejas y de cuando estábamos chamacos y todo eso, vamos a hacer la música. Vamos a hacer música, exactamente. Uy. Carlitos. ¿Qué? ¿Cuál es tu canción? Pues mi canción del 1994 es el grupo Offspring y se llama la canción Todavía Come On and Play. Y pues tengo muchas buenas memorias de esa canción. Aparte, Offspring es un grupo muy interesante. bastante. Del condado de Orange. Y fíjate que mi favorita canción de ellos no es esa, aunque me encanta tanto, a mí me gusta la de Bad Habit. Pero, come on and play. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Esa canción sí me gusta. That was a pretty good song. Esa canción me gusta. Desde el condado de Orange, el grupo Offspring Rocco. Pues cuéntame, güey. Pues bueno, les tengo otra historia el día de hoy. Esta historia viene desde Wisconsin. Bueno, según esto, la policía reporta de que como eso de la 1 a.m, en un sábado, hace como 2 o 3 semanas, recibieron una llamada de un bar que una mujer estaba desnuda. Puta madre. Wow. ¿Adentro del bar? Adentro del bar. No tenía pantalones. Lo único que tenía era la pura camiseta. Oh, my God. Y se estaba golpeando y se estaba ahorcando en la barra. Wow. Entonces, cuando la policía llega al lugar, te encuentran que 2 mujeres ya la habían calmado. Le habían puesto en el baño que llegara la policía. Entonces, la policía trató de ponerle los pantalones y la señora siguió resistiendo y se empezó a golpear a los policías. Wow. Puta madre. Y a decirles que si querían que se inclinara. Jesus Christ. ¿Y qué le dijeron los policías? Que se Y no sé por qué o no sé si... Bueno, la ya historia... Ya me imaginé la pinche cara de confusión y dije... Oh, fuck, what's pues quién sabe. Y la señora esta pues no se ve tan mal. O sea, nada más tiene la foto, sí. El mugshot. Entonces, lo que pasó fue de que aquí no dicen la historia. Si uh-huh. le echaron pepper spray o... ¿Cómo la pudieron meter al carro? Sí, restringir. ¿Qué? Bueno, a un punto la tiraron al suelo. Sí. Y le pusieron restricciones en los pies para poder meterla como... ¡Holy crap! Como maleta al carro de policía. Oye, pero pues que sus amigas no le dijeron, ¿sabes qué? Ya párale de tomar. Pues parece que la señora no tenía amigas, nada más iba ella sola. ¡Oh, wow! ¡Qué tristeza! Pues me imagino que gente así no tienen amigos. Exacto, o si tenía amigos o amigas, yo creo que se fueron cuando empezó con sus payasadas. Pues igual yo vi una noticia así ayer, en un video de YouTube que está circulando en las redes, sobre los side effects de Crocodile, la droga fea que viene de Rusia. Ay, sí, esa droga está... No, esa no es droga. Es una receta para muerte. Yeah, es una sentencia de morir. Oye, y para los que no sepan qué exactamente es, que es un alternativo a la heroin, a la heroína. Exactamente. Según el historial de la droga, según va de que cuando Estados Unidos tomó control de los poppy fields en Afganistán, Afganistán paró de mandar esta droga a Rusia. Entonces los rusos estaban buscando una alternativa para agarrar el mismo. So, ellos empezaron a hacer este cóctel que es muy, muy letal. Y aunque sí es posible agarrar heroin allá, es muy, muy caro, muy difícil para hacerlo. Entonces este es un alternativa que reproduce el mismo efecto. Pero la cosa es si te inyectas en la piel que no sea vena, pues te puedes morir. Bueno, pues como si sirve la droga, se empieza a pudrir la piel. Sí, como según esto sirve la droga, es de que si se mezcla con la sangre no tiene el efecto de que se te pudre la carne, si te entra directamente al puro músculo, digamos. Hay fotos, hay videos en el internet que pueden ver, donde la gente se les está literalmente deshaciendo la mano. Desintegrando. Sí. Se está pudriendo desde por dentro hacia afuera. Eso es lo que está pasando. Y no es que no se mezcle con la vena, sino que... La sangre. Con la sangre, sí, perdón. Es que de todos modos, al momento que te lo inyectas, no importa en dónde, de todos modos te va a pasar esto. Bueno, y este video, esta chava... Se ve completamente perdida, dando vueltas en las calles. Lo miré, era el video que me enseñaste ayer, ¿no? Sí, y los demás se quedaban viendo como si nada. De eso va el próximo tema. Se estaban grabando todo y nadie quería ayudarla. Nomás se quedaban así. Pues lo mismo pasó con el otro video con la chava que estaba... Que estaba drogada con ecstasy. ¿Te acuerdas? Yes. ¿No tenía ecstasy? Ya. Yeah. Y ahí todo el mundo pinche con las cámaras de los celulares, nomás pues, metiendo video de esta chava ahí nomás en el suelo. Estaba masturbando. Fíjate. Porque la mayoría de la gente que estaba alrededor de ella eran hombres y pensaban que, mira el shock que está poniendo la mensa. Pero yo pienso que eso fue tan feo que en vez de ayudarla, que obviamente no está en sus cinco sentidos... Uh-huh. Estaban abusando de ella, aunque no estaban físicamente abusando de ella, tomándole video y luego subiéndola a las redes de internet. Pobre chava, ella, pues, yo conozco a varias personas que usan ese ecstasy y no se ponen así, pero, o sea, todo el mundo tiene diferentes reacciones a las drogas. Exactamente. Y como mi historia de Rogelio en la marihuana. Exactamente. Y lo feo es que se aprovecharon de su situación. Y sí, ella tal vez tuvo la culpa un poquito, pero a la misma vez no. Y hasta el último del video ya ves cuando la gente, bueno, las muchachas que están alrededor de ella, tratan de cubrirla, pero, o sea, que todos estos empiecen a grabar cierta ocasión, o sea, se aprovechan y es feo. No me gusta. Pues sí, es feo, pero al mismo tiempo, pues la persona tiene la culpa que... Yo digo que la gente tiene que saber qué es la droga, qué son los efectos si lo van a aguantar. Lo mismo con el alcohol. Si ya sabes que nunca has tomado y te vas a echar unos 3-4 tequilazos con unas cheves, te vas a empedar y a lo mejor te enfermas y vas a vomitar. Pero pues, y la misma con la marihuana, la misma con la cocaína, lo que sea, pero pues... La gente hoy en día es muy estúpida cuando perteneciendo a las drogas, yo digo. Yeah, y como dices tú, sí, ella tuvo la culpa, pero también no tienen que aprovecharse de esas situaciones. Y la gente que se aprovecha, qué feo de ellos. ¿Qué tal si eso les pasa a sus hermanas o a sus hijas? ¿Que prefieren ver eso? No, yo no. Pues sí, pero yo creo que gran parte se debe a esto de que esta onda de que todo mundo quiere hacer un video que sea trend en el internet. O que todo el mundo lo vea. Y que tenga un millón de hits. Y, o sea, todo eso se debe. Que sean un YouTube star. Porque pues, o sea, a fin de todo, lograron hacer lo que querían porque... Estamos hablando de los videos que pusieron ellos. Si no hubieran puesto esos videos, no estuviéramos hablando de eso. Exacto. Entonces, esos videos llegaron a un nivel de tantos seguidores que los empezaron a escuchar, de que se hicieron historia alta en el internet. Ya, y otra cosa que quiero comentar de eso es la gente que ve esos videos y que pone sus comentarios. They're assholes. Mira, la cosa con ese es, si me preguntas a mí es una necesidad que pues mucha de la gente no fácil de día a día y es fácil, significante, yo digo. Ya, es fácil ver un video que mucha gente está dando sus comentarios y poner un comentario uno, ay, pinche vieja cochina o quién sabe qué, porque no estás enfrente de una persona, se esconden detrás de sus computadoras y dicen unas cosas re feas. Y además feas. De la variedad del internet, pero pues hablando de variedad, sigue una canción, ¿no? Puras drogas. ¿A quién le toca? ¿Te toca a ti, Rojo? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues es creer y saber. Y esta canción viene porque no sé de dónde se nos metió en la cabeza. Y no se nos ha salido de la cabeza toda esta semana. Entonces, a ver si escuchándola se nos quita. Vamos a poner esta canción de Garibaldi. Indy Island of Jamaica. Everybody loves banana. Mexicana like it. Banana. Bad, bad. Banana. Nice, nice. Banana. Sweet, sweet. Banana sabroso, banana sweet, banana nice, banana big, Garibaldi, ¿ah? ¿Eh? Exactamente. La bolita. La bolita. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. Karaoke, karaoke. Desde 1991. Wow. Apenas tenía 2 años yo. Yo no, tuve, tres. Yo tres tuve años. 12 años. Yo todavía no nací. Pinche viejo. You're such a liar. Estás más viejo que a mí. Ay, Dios mío. So, Manola. Sí. ¿De qué se trata NSFW? NSFW is not safe for work. So, no son cosas que tienes que ver en el trabajo. Cosas, uy, cosas que dejas para tu casita. Porno. Cosas porno, okay, pornográficas o vulgares, o sea, muy gráficas, por ejemplo, que en lugar de que estés haciendo tu trabajo, estás haciendo eso. Yeah, well, okay, so la mayoría de la gente, y si dicen que no lo hacen, son unos mentirosos. Ven su Facebook todo el tiempo, por todos los días, todo el tiempo. Si escuchan un bzz, bzz, saben que es su Facebook. Y hay cosas que la gente pone que no está, para que el público no lo vea. Y la mayoría de mis compañeros que están en Instagram, pues los agarran las fotos para ponerlos en Instagram. Pero el problemita es muchas de las fotos de él que son NSFW, y le pones un hashtag, si lo buscas en el search engine de Instagram, no lo encuentras, porque la mayoría de las palabras derogativos están bloqueadas de Instagram. ¿A poco Instagram tiene palabras that's bloqueadas? Cool. Yeah. Well, that's not like Tumblr. Porque, exacto, con Tumblr puedes Tumblr, poner... Yo tengo una cuenta de Tumblr muy anónima. Y no sé si has visto tú, Carlitos, las fotos que pongo yo. No. ¿Qué pones? No la he visto porque estoy muy ocupado mirando otras fotos. Otras NSFW fotos. Fotos. Sí, de, so, hablando de eso. De especiales. Lady Gaga acaba de dar un concierto que es NSFW. Se encueró completamente. En Alemania. Todo encuera. En una canción que estaba haciendo, de repente se empezó a quitar su falda, sus calzones. Quítatela. Y al fin terminó encueratriz, Carlota. Quítatela toda, mamita. Quítatela toda. Dijo que era. Vamos a buscar el video. Dijo que era hazle pues, download. Arte. Una forma de arte. Oh, sí, sí, es arte. No, sí. Eso sí, sí, sate. Whatever, si le gusta. También, no sé si ustedes conocen a una actriz, no necesariamente famosa, ¿cuál? Y cantante que se llama Miley Cyrus. Y sus fotos de NSFW que hizo, donde enseñó todas las... Las chichis. Y las nalgas. No, y luego es como está tan acostumbrada de usar esos, one piece bikinis que se parecen como camel toes. Bueno, sí, entonces esas fotos. Tiene bonito cuerpo, pero la cara la tiene media... I don't know. Sus nalgas como que no se ven tan apetitas. No le hace. Lo que importa es lo del medio. Como la canción. ¿De la Rocco? Lo que importa lo del medio. El panecito en el medio. Perdón, es que estoy ocupado viendo las videos. Entonces, ayer sacaron unas fotos de Lady Gaga en NSFW. Estilo NSFW. Rocco. Lady Gaga, ¿sin o con? Dame tu respuesta, ¿sin o con? No sé, pues en estas fotos se ve bien. Para el público en México, pues los hombres acá jugamos un juego. Miras una chava y decides sin o con, pero ¿a qué pertenece, Manuela? Preguntas. Yo no sé. ¿Sin condón o con condón? Ew. Y si está media sucia, pues dices, no, esa doble con. Doble con. La triple con. Esa sin, porque me la caso. Híjole. So, Manolo. Rocco, Lady Gaga, ¿sin o con? Pues no sé, te digo, te tendrás que ver estas fotos, ¿eh? ahí ponemos un link en la página y le pongo no safe for work. Yo digo con, porque luego te pega el herpes. Bueno, es esa, igual las fotos de Miley Cyrus y varias, muchas famosas han decidido sacar sus fotos así. que pues un poco de controversia, pero hasta Marilyn Manson. Puta madre, ese güey. Marilyn Manson saca sus Not Safe for Work. No, y luego el grupo Behemoth acaba de sacar su nuevo video de The Horns of Gabriel, de la canción The Horns of Gabriel. Oh, sí, sí, sí. Súper satánico. Se ve como están sacrificando a la muchacha encuerada completamente con unos tres hombres que supuestamente son como priests. Todo encuerado. No, el álbum se llama Satanism. Todo encuerado. Sí, sí, sí, pero digo, o sea, según la están torturando. Todo encuerado. Todo encuerado. Güey, y pues... Música satánica encuerada. Ya no, no, a mí no, me gustó. Rocco, todavía sigues mirando ese video, ¿verdad? Pues sí, se queda como mencito allá en la esquina. ¿Quién sabe qué está haciendo? Vamos a tener que limpiar este extra. Ay, Dios mío. Ay, muchachos. Pues bueno, te cuento algo que me sucedió pues en Facebook. A ver, cuéntame. Y no sé si... si miraron, pues lo que le pregunté a mis amistades en Facebook, y son 1,600 amistades que tengo. Yo creo que realmente como 1,000 de esos 1,600 sí los conozco en persona. Les pregunté que realmente si les ofende, si tienen cara de nopalito. Y si a un mexicano, un paisano, un latino de México, Centroamérica, Suramérica, de donde quiera, o de España, que si le empiezan a hablar en español, que si se ofenden. Y de todos los comentarios que recibí, por la mayoría realmente Manola, pues sí, se ofenden. Sí, dije, yo vi eso. Y de veras que las más, no sé si quieras que diga nombres. Pues usa nombres, pues usa iniciales. Ok, una muchachita que se llama RH. Ok. Súper prietita. Y dice que se ofende. I get offended when people start speaking to me in Spanish. Maybe it's because I don't speak Spanish at all. And that offends me. I just don't like it. Well, si se parece... Mucha gente va a pensar que sí. Si parece... Si parece que se... Que... Si parece perro. Y se oye como... No se oye como como avestruz. Entonces te vas a confundir. Vas a decir, ¿qué diablos? What the fuck? No, y no sé si hay otro muchacho aquí que dijo... This is America, Jack. Are we in fucking Mexico? No, we are not. So don't speak to me in Spanish because I don't know what the fuck you're saying. Laugh my ass off, off, off. ¿Cuáles son las iniciales de él? M-O. Okay, okay. So, sí, I mean, okay. Pero... Ay, pero me encanta esa gente ignorante. Se me hace difícil que... Entender que ellos digan, no, pues es que estamos en América. Pues América es un continente muy grande. Es una parte pequeña en un mundo. Sí, porque en realidad hay América del Norte, América del Sur y luego Central. Exactamente. Y América no nada más es Estados Unidos. Pero el bigotismo, déjame Así te digo. Es. Oye, y luego también lo que yo le dije a uno de estos, pero no sé si decidieron leer o seguir la conversación. Sí. Que... Pues si la gente aquí debería de hablar español porque pues California era de México. Bueno, quítate de eso, eso ya pasó. Tuvimos bueno, sí, México tuvo un presidente muy estúpido que nada más por dinero decidió vender estas partes. Este estado. Sí. Pendejo. Y de todos modos, o sea, si no lo hubiera vendido México, de todos modos hubiéramos estado en lo mismo. Yeah, o sea, no estuviéramos en California, no estuviéramos aquí, estuviéramos en Oklahoma, estuviéramos en Texas, o sea. Okay, o sea, quítate de eso ya. Ok, pero fíjate, si tus padres hablan español y tú no, ¿a poco no? ¡Qué tristeza! Eso siempre se me ha hecho muy raro, de que yo conozco muchas personas que toda la familia habla español y ellos son primera generación en Estados Unidos y no hablan ni un centavo de español. ¿cómo fregados te comunicas con tus papás? Yeah, that's crazy. Exactamente. Exactamente. Es lo yo que no yo entiendo también eso. Mira, a mí mi mamá siempre me decía, háblame en inglés para aprender inglés. Pero yo sabía que si yo me ponía a hablar inglés en mi casa, yo iba a perder el español. Ya, yeah, yo no quiero eso tampoco. Y yo no quería eso. No, entonces no. Le dije, lo siento, pero yo no quiero perder mi español. Ya, yeah. No, y fíjate que mucha gente me dice, ¿de qué parte de México eres? Porque luego se nota en mi acento, de dónde soy. Sí, o sea, eso nunca se te pero, quita. Pero, En inglés, cuando hablo en inglés, no tengo acento. Yo no tengo acento de ningún lado. Y tú sí, Rocco, tú sí tienes el acento mexicano. De vez en cuando en palabras, como también con el español. Y este Carlitos se le nota el acento de inglés cuando habla español. Hablas un medio pochito. Sí. Pero eso no... Y su español también no es 100%, pero al menos lo habla y lo entiende. O sea, si le hablas en español, lo entiende y te contesta en español. Porque mi primer idioma en casa, pues, era español, pero a fuerza mi mamá me... Esa es la cosa, mira, mi mamá me esforzó que aprendieras inglés. Que aprendiera inglés y que se me quitara el acento. O sea, a fuerza me ponía lamentadas películas de Star Wars. ¡Ay, qué lindo! Y se acababa 2 horas de Star Wars y otra vez, y otra vez, y otra vez. That's para que se me quitara el acento. Fíjate que... Red Leader. Perdón, con te digo. Con la primer película con que yo aprendí a hablar inglés... Fue The Lion King. Me too. Exactamente. The Lion King fue igual conmigo. Y luego yo me acuerdo de la parte cuando estaban matando a Mufasa. Ay, y lloraste. Sí, lloré, ¿para qué miento? Bueno. Lágrimas de cocodrilo. Sí, entonces muchos de tus seguidores están ofendidos. Lo que sí no entiendo, perdón, es también cuando es, o sea, me ha tocado a mí, porque yo trabajo con gente, entonces me ha tocado muchas veces de que llegan a mí, me hacen preguntas y en inglés y se nota de que no saben hablar muy bien el inglés, está mucho, oigo su acento de español. No sé de qué parte de Latinoamérica sean, pero se oye luego que tienen acento, o sea, que saben hablar español. Sí. Y yo les hablo español para tratar de ayudarles y me siguen contestando en inglés. Eso no entiendo. O sea, ¿por qué aferrados? Entiendo de que, ok, quieres que te hable en inglés, perfecto, pero si estamos durando 5 horas tratando de resolver tu problema porque no puedes cambiar tu idioma... O sea, ¿poco entonces eso es necesario? No vale la pena. No. Porque si puedes comunicar en el idioma y efectivo. Yeah, pues, sí. O sea, entiendo de que quieres tú, o sea, quieres quieres practicar tu inglés. Excuse me, can you please tell me? Sí, exacto. ¿Quieres practicar tu inglés? Y mientras tú les estás diciendo, exactamente, ¿en qué les puedo ayudar? Sí. No, mira, también cuando trabajaba en Westwood, la mayoría de la comunidad eran persios de Irán. Sí. Y pues el negocio era muy mal para mí. Si no era gente latina o raza que venía a la tienda, entonces no ganaba porque la mayoría eran persios. Y ellos hablan Farsi. Ajá. Y los que hablaban Farsi ahí en la tienda es el que ganaban todo el negocio. Pero ellos tienen... Como la raza latina, pues ellos tienen una costumbre bien, bien diferente, mucho más diferente que yo. Y pues, yo digo que el beneficio es no aprender el idioma simplemente por adaptar en la comunidad, pero habla un idioma secundario para extender y pues para sobresalir uno con un idioma. Exactamente. O sea, quitemos esa cosa de que mi idioma desde mi país y que no sé qué. Está bien. Tú amas a tu país, yo amo a México y todo eso, pero nada más por eso voy a estar aferrado a que quiero nada más solamente hablar español, no. ¿Você fala português? No. Bom dia, bom dia. Bom dia. Jua. No se pronuncia Rua? No, Jua. Es Jua. Jua. No sé qué hablas con tu idioma. Dije, ¡ah, Jua! ¿Você no está ofendido por hablar portugués? Obrigado. Mucho obrigado. Fíjense. Habla mucho del por la nariz, ¿no? Y fíjense, si buscan qué son los los top 5 idiomas que habla el mundo. El primero es el Mandarin primero Chinese. No es inglés. Mandarin Chinese. Exactamente. Mandarin Chinese. Pero la mayoría de los... El segundo es inglés y el tercero es francés. El cuarto es español y parece que el quinto es portugués. Pero la mayoría de raza aquí en los Estados Unidos es raza latina. En todos los 50 estados. Y imagínate, solo los que dicen que son indocumentados hispanos, ¿qué son 12 millones? 12 millones. Son, ¿De los que reportan a los censos? ¿De los que no se esconden? Ahí vienen, escóndete. Ahora, no la llenes porque nos van a agarrar. ahora fíjense, los que sí, los que sí reportan, los que no se reportan, más los que sí se reportan, más los que son residentes permanentes, más los que son ciudadanos, son un chingo. Pero, pues, mira, la gente que conozco que son de Nueva York, hablan el español, hablan buen español, pero Cubans, tienen el acento cubano o puertorriqueño. De Nueva York, pues. Yeah. Pronuncian muchas cosas como en el estilo de Nueva York. Pero pues hablan los dos idiomas perfectamente y comunican bien. No sé por qué no aprende este público de California, la mayoría de Arizona y Nevada, el mismo concepto de allá, del East Coast. Oye, pero es que aquí hay muchos hispanos que odian su patria o de dónde son. Los famosos Minutemen. Los que están en los border towns, que son hispanos, mayoría de ellos, tienen el pinche nopal en la frente. And I fucking hate Mexicans. Pero hace 20 años ellos llegaron y agarraron su, you know, cruzaron la frontera igual como nosotros. Eso es lo que no entiendo. You know? ¿Cómo diablos te vas a auto-odiar? Tienes un odio que crías para tu descendencia. Hasta los españoles tienen orgullo de España, pero no tienen odio de su propia raza por los conquistadores y todo eso. Pues no sé si sea la cosa latina y todo eso, porque también, mira, en México pasa mucho de que discriminan mucho a los indios. Oh, ya. Yeah. Oh, sí, pareces, exactamente. Si tú pareces indio y vas a un restaurante, no te atienden. ¿Y fíjate no? que yo he... Yo hago burla también a veces se me sale, pero estoy entre familia. Manolita. No, estoy entre familia y decimos, a veces le digo a mamá, ay, no parezcas oaxaquita o algo así, y es feo decirlo, pero pasa. Pero es como... Pero yo no lo digo para ofender, así de feo. Pero I don't know, maybe alguien sí se ofende. Lo mismo perdón, aplica aquí con la gente, pues... Si se ofenden, mándenos un Twitter. Con la gente negra de aquí, los Estados Unidos. Arroba triste torta. Tienen mucho... Pues hay mucho racismo aquí en los Estados Unidos. Sí, pero al menos aquí no es tanta discriminación. Sí. O sea, aquí de realmente puede haber un indio... Uh-huh. Del tribe de los Navajos y lo atienden en la Walmart. Lo atienden en Best Buy. Ya, en México. So, si pareces indio, no te atienden. Exactamente. Me ha tocado que yo voy con camisetas de Slayer a Beverly Hills y me atienden. No, pues es cierto, porque los que tocan en Slayer van a ir. Exactamente. Van a comprar Beverly Hills. Y si trato de hacer lo mismo en México, en algunos lugares, either no me dejan entrar. Si te pareces oaxaquita. O no me atienden. Yeah. Pues los de Oaxaca sí lo discriminan mucho, ¿o qué? Sí. ¿Por qué? Porque es porque son chaparros y prietos. Ya. Yeah. ¿Y qué? Se parecen más indígena. Ay, pobre gente. Pero ¿cómo les encanta la comida de ahí? Ah, eso sí. Pues buenos para comer. Son como los gringos aquí. Uh-huh. Bueno, para discriminar contra los latinos y los mexicanos, pero hay quien le corta el zacate. I want some tacos. ¿Quién le corta el zacate? ¿Le cuidan los hijos? Give me a torta, please. A torta. Pregúntele cuál es su favorito tipo de comida y van a decir mexicano. I love Mexican food. Bueno, muchachos. Manola, te toca escoger la canción. It's time for a song. Yes. Throwback Thursdays para mí es una canción muy especial. No llores, Manola, no llores. Voy a tratar de no llorar. De Nirvana. Se llama Drain You del grupo Nirvana. ¿Quién es Nirvana? Si no sabes quién es Nirvana, voy a matarte ya. Mátate. ¿Los puede ir a ver en tour? Oh, sí, todavía están. So, this is Drain You de Nirvana. Yes. Del álbum Nevermind. Regresamos. Uy. One baby to you, another says I'm lucky to meet you. I'm done. That was Drain You de Nirvana. Esta. Me gusta el intro. La canción fue escrita en 1991 para las personas que quieren saber y está en el álbum de Nevermind. Uy. Pues bueno, señoras y señores, regularmente los jueves vamos a hablar de películas, pero como este fin de semana no hay buenas películas. No me gustaron. Nada bueno. No. Manola nos encontró un tráiler de una película que se ve buena la película. ¿Cómo se llama la película, Manola? Nymphomaniac. ¡Ay! Es el nuevo... Se tratan de cosas sexuales. ¿Cuándo se estrena? Todavía no sabemos. Es el nuevo tráiler de Lars von Trier. Súper cachonda para la gente que les guste ese tipo de cosas. Si te gusta mojada, es una película para tú. Yeah, Shia LaBeouf es uno de los protagonistas. Es para tú. Yo sabo hablar. ¿Y quién más? Willem Dafoe, ¿no? También está en ese. Yeah, Willem Dafoe is going to be in it. It's a pretty good one. este Charlotte Charlotte Gainsbourg también es la protagonista. Esa es la que salió en el remake de Girl the Dragon Tattoo, ¿no? Sí. ¿Esa es la misma? Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y sí. Era la novia de este Mark Zuckerberg en la película de Social Network. Ándale. Sí, sí, sí. Erica Albright se llamaba. Pero yeah. Eso no la el nombre de la actriz, pero pues era el nombre del character en esa película de Social Network. Ya. Yeah. Esta se trata de la protagonista que está... Ella misma se dio el diagnosis de que ella es una nymphomaniac. Le gusta el sexo. Le gusta coger. Y parece que en la película le pasa algo, una putiza que le ponen bien gacho. Y la gente que la salva, pues la lleva a este... como Alcohólicos Anónimos. Pero para la gente que está adicto al sexo. Y ella recuenta sus... bueno, sus historias medio cachondas de la gente con quien ella tuvo estas experiencias. Por muchos años no sabía que eso era algo que yeah. Te puedes hacer adicto, el sexo. Y a este viene el tema igual, lo de not safe for work. El trailer no te lo recomiendo que lo pongas cuando estás trabajando y tu jefe está atrás de ti o cuando estás con tus niños. No, son dos partes... 5 horas en total la película. ¿Cómo que son 5 partes? Yeah, 2 5-hour, it's 2-part 5-hour film. Uy. So, 5 horas en total, 2 partes. Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf, Uma Thurman, Jamie Bell, Stellan Skarsgård y William Dafoe. Pero parece que están haciendo algo interesante aquí, ¿no? Porque no están sacando los trailers completos en la televisión, ¿no? No los pueden sacar en la tele. Son clips, ¿no? Pero pues yo digo que la mayoría del público pues no van a aceptar este tipo de... I think that it will accept pues, ¿Es vista que como película independiente? It's an independent film. So nada más va a estar en este... No va a estar en todo... yo pienso... Todavía no han dado una fecha de que cuándo lo van a sacar. Pero todo es todo es... I don't know, interesante. Yo sí estoy muy pendiente a ver cuándo dan la fecha. Pues... a mí sí me interesa, pero yo no sé si... pues el público lo va a querer mirar, pero te lo vamos a enseñar de todos modos. Pues mira, yo creo que el contenido casi no importa mucho, sino es lo que llama más a la gente son los actores. Los actores, los directores, sí. Y pues como parece que los que están trabajando en esta película son, o sea, ya son conocidos, como que creo que esos son los que van a atraer más a gente a esta película. Entonces, ¿el 25 de este mes? Parece que sí, parece que había oído yo que el 25 de este mes se estrena aquí en Estados Unidos. No sabemos muy bien Navidad. En México o en otras partes latinas, pero... Who wants to go see porn on Christmas? Feliz Navidad, vamos a mirar pornografía. Yeah, pues es un... con Winnie. Fíjate que no... O sea, yo no lo veo de forma así que digas it's sexual. Obvio que sí es, pero tiene una forma de... Te pone un poco uncomfortable, ¿no? Like... Te sientes medio... Y, bueno, a mí me gusta ver películas así, de ese estilo. Bueno, yo creo que te sientes así si vas, digamos, con tu mamá a ver la película, ¿no? No, porque yo pongo... O que sea, esta película para mí está en la misma categoría que la de Enter the Void. Oh, ok. Y, sí si han visto, y si han visto esa, pues es casi lo mismo. El chavo, you know, tiene una experiencia media, you know, out of body experience, estilo Tibetan philosophy. Uh-huh. Y regresa con la historia de amor de su hermana. ¡Órale! Y si has visto esa película, pues se pone un poco rara. Igual como esta se pone rara, yo pienso que se va a poner rara. Y luego también la otra película que hizo el mismo director que de la película Enter the Void. Esa no la he mirado. ¿Cómo se llama? No me digas de ella. It's like... Spoiler alert. Yeah, never mind. Okay. ¡Puta madre! Esas se las dejo para otro tiempo. Hey, por favor, porque a mí me gusta mirar películas solos. Sí. Súper. Súper solos. Pues suena muy buena la película, Manola. Yes. Yes, it does. Watch it. Oh, y ¿sabes otra cosa bonita que pusieron? En la página de internet de esta película, están sacando varias escenas... de los diferentes segmentos de la película. Ah, sí. Yeah, so no nada más es el trailer, sino son chapter 1, chapter 2, chapter 3, etc. ¿Pero son capítulos directos de la película o yes, son como yes. deleted scenes? Okay. No, they're not deleted scenes. Deberías de verlo para que tú sepas de lo que estoy hablando. Lo checaré. Porque a Rocco le gusta que le digan desde que investigue él mismo. Yeah, porque exactamente. Eres sí, medio huevoncito. A mí no me gusta hacer la tarea. Ay, no. Me la haces, por favor. Por eso no sacaste 10 en las escuelas. Nunca. Yo te pago dinero para que me hagan la tarea. No, yo nada más no la hacía. Híjole. Bueno, yo sí hago mi tarea, ¿eh? Déjame te digo que esta película ¿tu es tarea? Awesome. Pues suena interesante. Nada más porque pero lo único, bueno, yo no soy muy fan de Shia LaBeouf. Oh, he's good in this one. ¿Por lo de Transformers? No. Porque odio esa película. Tienes que quitarte eso y de también, tu cabeza. Y también la de la de Indiana Jones. Pero quítate yeah. eso de la cabeza. No pienses de esa manera que él va a ser así. Hay un chingo de películas que actores pueden ser diferentes, you know, diferentes personajes. Y dices, bien peleonero la de Indiana Jones. Yeah, no, y dices, I like one, pero no te gusta el otro. Yo tengo varias, ¿De Shia LaBeouf? I don't know about him. Pero, ¿ya ves? Pero hay varias películas que yo digo, no me gusta este actor en esta, pero sí, sí me gusta pero, en esta. Pero no sé, Shia LaBeouf. Por ejemplo, Edward Norton en The Hulk no me gustó para nada. Pero me encanta en Fight Club. That's my favorite. Esa película. No es cierto, porque él sí fue bueno para Hulk. Fue tan bueno que toda la gente quería que fuera el Hulk en los Avengers. Yeah, pero el que escogieron para los Avengers también estuvo bueno. Sí, quedó bien. He's a good guy. ¿Cómo se llama el actor? El que está ahorita en los Avengers. I don't know his name. Ya ves, ya no me acuerdo. Bueno, ¿cómo se llama? Pero fue muy bueno. Es muy bueno haciendo el papel de uh-huh. Hulk. Sí. O sea, no sé. Shia LaBeouf, ahorita que estoy pensando, no puedo decirte una sola película que yo crea que es bueno. Whatever. Vean la película cuando salga. Veremos esta película. A ver si en esta sí me gusta. Sí te va a gustar. Bueno, Rocco. Muchachos, ya llegamos al final de nuestro programa de hoy. Exactamente. Y como es jueves, en los jueves, para alegrarnos un poco la llegada del fin de semana. Vamos a ir a un concierto. Bueno, sí, tenemos varias cosas que vamos a hablar en el capítulo de lunes. Pero para cerrar esta semana, para que se vayan todos contentos con una sonrisa en la cara a sus casitas, vamos a tocar una cumbia al final de cada show en los jueves. Cumbia. Y hoy vamos a empezar por por la guaracha sabrosona. Buenísimo. Pues hasta la próxima. Adiós. Que tengan buen fin de semana. Adiós. Gracias por escucharnos otra vez. Bye. La guaracha sabrosona. sabor de